Bienvenidos a Carreteres Secundarias. Estamos aquí una vez más para intentar entreteneros en estas 2 horas de programación que tenemos por delante. Y para organizar un poco el programa de hoy, vamos a deciros que tenemos aquí en el estudio a un invitado. Él es Óscar Aramburu, viejo colega de andances musicales y personales. Y se vino desde Ávila para traer una selección de discos que vamos a ir pinchando poco a poco aquí con vosotros. Bienvenido, Óscar, al programa Carreteres Secundarias. ¿Cómo estás? Hola, Javi. Buenas tardes. Pues nada, tenía pendiente ya de hace unas semanas o unos meses el venir aquí a poner algo de música y decir cuatro tochures por en antena. Y bueno, hoy el día. Hoy estamos aquí. Muy bien, pues la verdad que el equipo de Carreteres Secundarias está encantado de tenerte aquí en el programa. Ya a lo largo de unos cuantos programas estuviste colaborando con nosotros, aportando música al programa, y ahora estás aquí en cuerpo presente. Tenemos un disco ya preparado, porque la sesión de esta vez va a ser 2 horas musicales dedicadas íntegramente a distintas tendencias, tanto extranjeras como españoles de discos, pero el hilo conector va a ser que ponemos los discos directamente en CD, no tiramos ni de MP3 ni de cosas que podamos conseguir por internet. Así que, bueno, cuéntanos un poquitín este primer disco que nos tienes aquí preparado. Vamos a ponerlo, mientras tú hablas yo voy poniéndolo y me comentas un poquitín qué tal de este disco, a ver. Sí, hombre, muy bien. Hombre, la gracia que veo yo a este disco, que se llama The Moth Scene, que es todo música moth, creo, bueno, la principal, ya sabes que la tradición musical mía es rock and roll, rockabilly clásico, esto, ¿no? Y nunca me dio por escuchar música moth, hasta que hace unos años, bueno, dije yo, aquí hay un mundo que no, del cual soy completamente desconocido, y decidí empezar a escucharlo, y compré este disco. De Moth Scene, el primero que compré de música moth. Y a partir de aquí se me abrió un universo entero de cosas que casi no había oído, ¿no? Tanto de música moth, de Northern Soul, que claro, el otro día hiciste un programa de Northern Soul, de reggae, de ska, de sonidos, digamos, moth, ¿no? Completamente o bastante alejados de todo el rock and roll clásico que había oído toda la vida. Sí, además, bueno, tus orígenes verdaderamente son rockabilly, sobre todo. O sea, aunque siempre tuviste una tendencia hacia el rock, recordamos aquella etapa tuya rockabilly tan tal, y bueno, los rockabillys, los rockers y los moth hace bastantes años estaban un poco reunidos, pues quizá por eso tampoco te acercaste tanto a la escena moth. Tienes razón, el otro día me enteré de eso en una película que echaron por la tele en Cuadrofenia, pueblo que está en Arriondas, arriba del cementerio. De hecho, mira, cuando ponga la canción, quiero dedicarla, la primera que ponga, y de Moth Scene, a todos nuestros oyentes de Cuadroveña. Venga, pues, ¿con qué tema quieres empezar a poner aquí algo de musiquilla? Pues mira, el primer tema, que es de un grupo que se llama The Quick, se llama el tema Bert's Apple Crumble, sí. Está muy bien, y además se enlaza muy bien con Asturias, es el pastel de manzana de Bert's, ¿no? Sí. ¿Y qué número de tema hay esto? El primer tema. Ah, el primero directamente, ¿eh? Sí. Vale, pues vamos a poner el primer tema de este disco de música moth. Allá vamos. We'll be right back. Bueno, pues esto era... ¿Qué canción habías puesto aquí, Óscar? Habíamos dicho que era la canción... Una canción que se llama Bert's Apple Crumble, la tarta de manzana de Bertu, de un grupo que se llama The Quick. Y es la primera canción del disco. El disco son 25 temas, cada uno de un disco distinto. Son bueno, grupos con renombre, ¿no? Están The Small Faces, The Mockingbirds, un montón de grupos cañeros en el tema de la música mod, ¿no? Gente que sabía lo que se hacía, gente que sabía lo que se hacía. También son grupos en los que participaba gente como Elton John en sus primeros tiempos. No sé si también estaba Sting en alguno de ellos. Son buenos grupos, ¿saben? Un buen disco, vaya, un buen disco. Sí, pues bueno, vamos a seguir ahora con esta sesión vinílica, pero en CD. Tenemos otro disco aquí preparado para vosotros, que ye un recopilatorio de Grubadelia, concretamente el número 2. Como su título trae 20th Century Spanish Groove Volumen 2. Ye un disco confeccionado a través de Enlace Funk y el Club Afrodisia, que, bueno, algunos ya conocéis el Club Afrodisia porque es uno de los clubes que estaban haciendo una programación más potente a nivel nacional en cuestiones de soul y de funk. Y bueno, encima tienen, a través de este recopilatorio, sacan una serie de gente, música muy, muy decente y muy interesante. Vamos a elegir un tema de esta y, bueno, como son todos los temas... Óscar, ¿tú conoces el disco este? Grubadelia, lo conozco de oídas. Sé que hay una serie de recopilaciones de Grubadelia. Sé que las hace el Enlace Funk. Que de Enlace Funk sí que tengo varios discos, pero sí, concretamente sí. De Grubadelia nunca había tenido ninguno en mis manos hasta hoy. Pues está muy bien estos recopilatorios. De hecho, vamos a poner ahora una canción. Nada, pues vamos a poner esta de que se llama Afro Soul Toating. El grupo se llama Afro Soul Toating y la canción se llama Be a Loser. We'll be right back. aquí seguimos en Carreteres Secundarias. Estamos en directo con Óscar Aramburu. Y bueno, después de escuchar Grubadelia, tenemos más cosas preparadas en este menú exquisitamente editado para vosotros. Vamos ahora con un disco que tuvo, bueno, que lo cuente Óscar. Cuéntanos un poco, Óscar. Sí, mira, el disco que tenemos entre manos para poner son Neurotics. La gente de Cangallonilla, de Arriondas, recordaba el grupo. Cantaba Yoli, que fue con nosotros al instituto. Sí. Y bueno, en su momento, pues hay que reconocer que tuvieron, joder, un grupo que sonaba muy bien. No, sonaba muy bien. Y bueno, hay que decir que llegaron a tocar en los conciertos de Radio 3, que llegaron a hacer giras nacionales, tocaron en Benicassin. O sea, sí, quiero decirte que tuvieron una repercusión corta en el tiempo, pero muy intensa, vaya. O sea. De hecho, siempre he entendido que si Neurotics no fue más, fue por un tema de oportunidad discográfica, que en un momento dado, la discográfica que tuvieran, tuvo que apostar entre tres grupos por uno, y apostó, no sé si era por La Oreja de Van Gogh o por otro grupo, y dejaron a Neurotics un poco apartados. Que si hubieran apostado por Neurotics, ahora mismo seguro que tendrían una trayectoria muchísimo más larga y bueno, se hablaría de ellos a nivel nacional. Y probablemente otro de los hándicaps que tenían era que cantaban en inglés. Entonces, claro, al cantar en inglés, pues yo creo que también eso ellos cerró muchas puertas aquí en el mercado nacional, porque ya sabes cómo eran las discográficas, por lo menos en los 90, con los grupos en inglés. Entonces, bueno, vamos a poner un disco de Neurotics, que es una canción de Neurotics que se llama Million Stars y pertenece a un LP que sacaron en el año 1997. Vamos con Neurotics y este tema. Ahí va, ahí lo ponemos. You must have the pain. Y seguimos con el programa de Carreteras Secundarias. Ya sabéis que emitimos siempre los jueves de 4:30 a 6:30 de la tarde. Vamos allá. Óscar, ¿qué nos tienes ahora preparado? Bueno, el disco que hay ahora es un disco de los Doors. El disco es Without a Safety Net, sin red de seguridad. Que una caja, ¿no? Pertenece a una caja que sacaron de los Doors, un box set de esos que los llaman los ingleses. Efectivamente, pues mira, hay una caja que en su momento la compré en el rastro, tío. Y como anécdota, cuando la compré era una caja de 4 discos y le digo al fulano que lo vendía, oye, esta caja tal, lo que pasa es que me interesaban los 4 discos, aquí solamente hay 3. Y me dice el tío, sí, sí, guay, pero el disco que falta me quedo con él yo, tío, porque me mola la de Dios. Y al final me vi negro para encontrarlo. Y nada, compré 3 en el rastro y otro en Discoplay, nada más y nada menos, tío. ¿Se puede decir marca? Sí, pues Discoplay. Sí, sí, sí. Bueno, Discoplay ya me temo que no debe ni desistir, vaya, o sea que... She was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded, she is a good girl. Naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, start it all over. Start it all over. American boy, American girl, most beautiful people in the son of a frontier Indian swirl, dancing through the midnight whirlpool. Naked, formless, I hope it can continue just a little while longer. Little while longer. Bueno, oye, esta canción me gustó, realmente me encantó, me encantaron los Doors, tío. Esta versión, es que la oigo y me emociono, tío, la oigo y me emociono, de verdad que estuvo muy bien. La verdad, mira, son temas clásicos, que los oyes interpretar de otra manera, sí. o con diferentes mezclas, como era el caso, Y dices, oye, tiene un toque, y si hubieran sacado el juego que no, sí. que el auditor no supo, que Jim Morrison no supo, pues si lo sacamos aquí hoy, tío. Es más, además parece que cada vez que la oyes encuentras matices diferentes que no habías encontrado anteriormente. Sí. Vamos a seguir con otra cosa interesante que tenemos aquí preparada, que son los Siniestro Total, un grupo mítico de los años 80 y 90 en nuestro país. Y bueno, coméntanos alguna cosina, Óscar, de este disco, de por qué elegiste esta canción. Sí, efectivamente. ¿Qué voy a contar de por qué elegí una canción que se llama Cuánta puta y yo qué viejo? O sea, es que realmente me quedo sin palabras. O sea, por cierto, ¿puedo decir tacos? Sí, hombre. Sí, puta. O sea, ¿cuánta puta y yo qué viejo? Pues, no tengo nada que decir. Venga, pues vamos a ponerla y escucharla aquí todos juntos en comandita. En comanda. Venga. Después de escuchar esta portentosa versión de Siniestro Total, vamos a seguir en la línea, digamos, un poco irreverente, y vamos a tirar de la banda Trapera del Río, que bueno, siempre fueron un estandarte en esto del punk en nuestro país. A finales de los 70 sacaron ese disco mitiquísimo, que aunque a veces olvidado en muchas recopilaciones, fue un adelantado a su tiempo. Mezclaban pues el rollo barrio bajero con el punk y el sonido, digamos, de rock urbano, y dentro de esa, digamos, circunscripción en la que se movían, pues sacaron temas que fueron auténticos himnos, como esta que vamos a cantar ahora, fuera de micro, pero vais a escuchar vosotros en su versión original, y Óscar, se llama... Como me has dicho que puedo decir puta, lo voy a volver a decir. Nacido del polvo de un borracho y del coño de una puta. Bueno, todo el mundo sabe que bueno, el que no lo sepa lo va a saber a partir de ahora y no lo va a poder negar. Cuando estaban los Sex Pistols empezando a averiguar que les gustaba hacer algo irreverente, que querían que lo que hacían, lo vamos a llamar punk. Bueno, pues ya llevaban 3 años haciendo la banda Trapera del Río, estas cosas desde Barcelona. Pues vamos a escucharlo para que todos tengáis una idea de qué es lo que estamos hablando. Esta superversión en directo de la banda Trapera del Río, Y vamos a seguir con otro disco, también en directo, pero cambiando radicalmente de palo. De hecho, de España nos vamos a ir a Estados Unidos y vamos a escuchar a Bruce Springsteen con la E Street Band. Corría el año 1986 y Bruce Springsteen sacaba un recopilatorio en directo que originalmente en vinilo estaba formado por 5 LPs y se llamaba Live 1975-1985. Óscar, yo recuerdo, por ejemplo, que yo la primera vez que escuché este disco fue en aquel mítico bar que había en Cangas de rock and roll que se llamaba El Tribunal, donde parábamos por ahí, llegamos a trabajar como camareros y también como DJs, y bueno, todo lo que se ponía ahí era música muy muy buena. Nosotros de aquella éramos adolescentes, dábamos por los 17, 18 años, estábamos descubriendo muchísimas cosas, entre ellas la música. Y Paz, que era la dueña del Tribu, pues tenía una colección de vinilos que, vamos, de echase para atrás. Yo calculo así que andaría pues por cerca de los 1000 vinilos en aquellas 3 estanterías que tenía ahí llenas de ellos, y algunos comprados en Londres, bueno, auténticas joyas que tenía ahí, de sobre todo eso, enfocado al rock, al blues, a la música también algo de pop, y bueno, entre ellos estaba este vinilo que vamos a poner ahora. Bueno, cuéntanos tú un poquitín alguna anécdota, porque tú te acordabas de del origen, ¿no? Decías que esta canción había sido compuesta por Bruce Springsteen, pero con una intención, ¿no? Sí, la canción en cuestión es Fire. La canción es Fire. La canción esta de Fire, yo realmente las primeras veces que la oí cantada por Robert Gordon, ¿no? Que los que no lo conozcan, es un cantante rockabilly, un rocker de la vieja escuela, que la tocaba muy bien. Y bueno, luego me enteré que la canción había sido compuesta por Bruce Springsteen para que, pensando que la cantara Elvis Presley. La anécdota apócrifa dice que un día los guardias de seguridad de Graceland pillaron a un tipo intentando colarse en Graceland, saltando, no sé si era colándose por la valla, saltando el muro, que le quería entregar una grabación y una partitura a Elvis, y lo echaron con cajas desempladas. En el año 77, nadie, o casi nadie, ha oído hablar de un tal Bruce Springsteen. Y la canción que compuso pensando en que la cantara Elvis era Fire. Aquí la tenemos. Por otra parte, si te parece, Javi, esta canción, mira, ya que lo dijiste, me gustaría dedicarla a Paz, la del tributío. Venga, pues sí, yo también se la dedico porque aprendimos mucha música con Paz. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, but girl, I know you're alive, 'cause when we kiss, baby, we can be. Pues esto que está sonando era Bruce Springsteen interpretando Fire, que se lo habíamos dedicado a Paz, a la del Tribu, que de la que aprendimos mucho musicalmente con toda aquella colección de discos que tenía por ahí. Vamos a seguir ahora, ya que había citado Oscar a Elvis Presley, vamos a seguir ahora con Elvis. Vamos a poner un disco muy bueno que se llama Aloha from Hawaii, vía satélite. Fue el primer disco que se grabó teniendo en cuenta una audiencia, digamos, mundial, porque se emitía por televisión vía satélite, se emitió en Europa, América, Japón y Australia simultáneamente, y bueno, fue el momento en el que Elvis brilló con máxima fuerza a lo largo de toda su trayectoria, porque ahí sí que tuvo repercusiones a nivel global. Fue una de las primeras emisiones globales que hubo. Imagino que otra sería la del Hombre en la Luna, pero esta fue la segunda. Así que, no sé, Óscar, ¿qué canción te apetece escuchar de este super disco? Pues mira, una canción que me gusta mucho de Elvis, que está aquí, es la de Suspicious Minds, y la número 18. Sí. Y la número 18 del disco. Vale, pues me te lo va poniendo, porque una de las cosas que os toque decir, ya que aquí hacemos lo todo artesanal, y a la vez que estamos hablando, yo estoy aquí cargulando con el aparato, con el compact disc, para poder poner las canciones. Por eso a veces nos entra un poquitín mal o hay alguna cosa, pero bueno, son las cosas que tiene el directo, y también son cosas de que estamos elaborando esto expresamente para vosotros, vamos, y sin red. Así que sigue comentándome lo que me decías, Oscar. Sí, bueno, Suspicious Minds. Suspicious Minds. No tengo mucho que decir, que la canción está desde la etapa esta de Las Vegas y de Elvis. Sí. ¿Tú te refieres a esa etapa como la etapa en la que brilló con más fuerza? A mí realmente me gustan más los años primeros, los años 50, cuando era casi un adolescente, ¿no? Un veinteañero de vestido de cuero que desmadraba y que escandalizaba a todo el mundo. Esa etapa tiene valor, ¿eh? Tiene el valor de una carrera consolidada y de una estrella con mucho fulgor, pero realmente me gusta más la otra etapa. En todo caso, esta canción de Suspicious Minds es espléndida, espléndida. Versionada, tengo que decirlo, también en su momento por los Rock and Bordes, sí, los Rock and Bordes. Ah, mira, pues. Y ya que lo menciono, me tomo la libertad, te corto, para dedicarla a Rockin' Pauli, cantante de los Rock and Bordes, que la palmó hace un par de años, tío. Venga, pues vamos a poner a Elvis Presley cantando esta estupendísima versión del Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk around because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe the word I'm saying? Suspicious minds, and we can't build nothing on suspicious minds. So if an old friend I know, somebody say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go, asking where I'm. Suspicious minds. Let's don't let a good thing die. Oh, honey. Never, never lie to you. No, not much. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Hold on. Why can't you see what you're doing with me when you don't believe a word I say? Oh, don't you know? Pedazo tema que os hemos puesto, de Radio Nava. Es que este concierto mola mucho. Vamos a seguir ahora, vamos a poneros ahora Bob Dylan, pero Bob Dylan muy especial. El Bob Dylan de Pat Garrett, de la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid, que bueno, ahí algunos sabréis que salió por primera vez editado el tema de Knocking on Heaven's Door, y que bueno, aunque luego lo popularizaron gente haciendo versiones como los Guns N' Roses o incluso el propio Dylan haciendo otro tipo de versiones así tal, pues sí es verdad que vamos, que esto que aquí sonaba realmente auténtico, porque tiene unas raíces de folk americano muy guapo, muy guapo. Que... más puedes aportar, Óscar, a este tema? Porque alguna anécdota tendrás al respecto. Pues la verdad que no creas tú que tengo nada mucho que decir, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que en su momento, la primera vez que la oí, la tocaron los Guns N' Roses. Sí. Y todos conocen la rivalidad histórica entre los rockers, entre los cuales militaba yo, sí, y los heavies, ¿no? Que oían Guns N' Roses, como tú. Sí. Pues la verdad que nunca presté mucha atención al tema. Ya. Y además, Bob Dylan, la verdad, lo respeto mucho y me gusta mucho, pero fíjate que no conozco yo mucho de la trayectoria de Bob Dylan, ¿no? Ya. Aparte que tiene mala hostia, ¿no? Hombre, yo creo que Bob Dylan y algo que al final, y un personaje que al final más tarde o más temprano acabas cayendo dentro de alguna parte de toda su grandísima obra, porque además pasó por tantísimos estilos y de tantas maneras diferentes que es difícil no encontrarse una y otra vez con Bob Dylan, a mínimo que uno sea un poco, digamos, ahí curioso a la hora de buscar en lo musical. Vamos a poner este tema de Knocking on Heaven's Door, y bueno, ya sabéis que estamos en Carreteres Secundarias, aquí muy contentos de tener a Óscar Aramburu con nosotros pinchando música. Vamos con Knocking on Heaven's Door. take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ahora, el tema que teníamos pensado poner, bueno, el tema no, el disco, que la verdad que los temas lo íbamos casi improvisando, ¿no? Sobre la marcha, vamos hablando a ver qué tema ponemos, qué tal. Bueno, el disco en cuestión es uno de Django Reinhardt, que es un guitarrista de origen francés que hacía swing y, bueno, todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Como anécdota, el señor este, Django Reinhardt, cuando ya era un guitarrista de cierto prestigio, pero aún estaba su carrera siendo labrada, fue víctima de un incendio y se le quemó la parte izquierda del cuerpo, la cara y la mano, ¿no? Y tenía dos o tres dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, inutilizados. Y aún así tocaba canciones como esta que vamos a poner, que la verdad que no sé ni cuál es, ahora Javi nos hablará, sí, de ella. Vamos a poner una que se llama Undecided, que también la cantaba la grandísima Ella Fitzgerald, y bueno, que lle un tema de un disco que editó Verve, el sello Verve, un buenísimo sello de jazz, que se llama Django Reinhardt y Stefan Grappelli, with the Quintet of the Hot Club of France, y bueno, o sea, es una recopilación así de temas que tenían por ahí, y vamos a poner esta canción que la verdad que lle preciosa y que suena tan bien como vais a escuchar ahora. And then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return, when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? If you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Bueno, pues seguimos aquí en Carreteras Secundarias con esta música que vamos pillando por ahí así un poco al vuelo, porque trajimos una selección de discos bastante amplia, y en función de lo que nos va apareciendo en el mismo momento, pues vamos eligiendo el tema. Los discos sí que los tenemos ya elegidos previamente, porque hoy estuvimos ahí seleccionando un poco si llevar esto o lo otro, pero los temas no, los temas vamos hablando fuera de micro mientras está sonando el tema anterior, y en ese intervalo de tiempo pues decidimos. Y ahora el disco que teníamos preparado era de, después de escuchar a Diango Reijar, era de Carlos Gardel. Vamos a poner ahora, tenemos un, o sea, es un disco recopilatorio de Carlos Gardel, y vamos a poner una canción de él que Óscar os va a seguir presentando mientras yo voy a ver si soy capaz de poner en el Compact Disc. Sí, bueno, mira, mientras te vas pegando con el tema este tecnológico del Compact Disc, sí, voy presentando. Bueno, lo primero, sí que me gustaría decir que si alguna vez me invitáis aquí en Carreteras Secundarias a volver a aquí, me comprometo a aportar algo más de mi cosecha de discos, ¿no? Bien, a tal un poquito más trabajado, ¿no? El tema que ahora. La verdad que sí, que es muy cómodo hablar y decidir qué canciones ponemos, pero igual puede ser que no enganche muy bien una con otra. Bueno, me comprometo por mi parte a hacerlo de otra manera. La canción en cuestión de Carlos Gardel, Ventarrón, que en su momento también la conocí en boca de Malevaje, ¿no? Unos tangueros contemporáneos de pro. Y luego, bueno, eso, lo que te ocurra, ¿no? Descubres algo con 13 años y dices, esto es la bomba. Y dices, no, la bomba era Carlos Gardel. Esto solamente aprovecharon la onda expansiva, muy bien aprovechada, ¿no? Con mucha fuerza, pero el origen de muchas cosas es anterior a lo que conoces de primera mano, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, Malevaje probablemente sean, a nivel español, el grupo de tango que más trascendió musicalmente. A mí, la verdad, siempre me gustaron mucho las tangueras. Más que los tangueros. Hombre, hoy apuestos derivando la palabra, los tangas. Las tangueras, eso me refiero, las que van en tanga. Bueno, pues vamos a poner esta canción de Carlos Gardel que se llama Ventarrón. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa. Sos el más taura entre todos los tauras. Sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado, su

wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. And I like you under my skin. Bueno, pues esto era Frank Sinatra interpretando uno de sus temas magistrales. Y seguimos avanzando a lo largo de este pequeño recorrido entre anécdotas y discos de todo tipo y pelaje. Ahora nos trasladamos de Frank Sinatra, nos trasladamos a Johnny Cash. Vamos a ver qué tema elige Óscar, porque estábamos hablando ahora y nos pusimos a hablar de otras cosas y la verdad que no decidimos el tema, pero bueno, no resulta nada complicado elegir alguna canción de Johnny Cash, porque cualquiera es buenísima. Así que, Óscar, ¿qué me dices de Johnny Cash? Pues mira, la canción que me apetece oír, además estás exclusivamente porque me apetece, sin consultarlo contigo ni nada. Bien, me parece bien. Es la canción I Walk the Line. Oh, muy buena, sí, sí. La canción I Walk the Line. Y esta me la es la canción número uno del disco uno, que me está haciendo señas Javi. Oye, mira, ¿cuál hay? Mira, claro, qué fácil me lo pones, hombre. Esta es fácil. Sí. Y esta canción me la dedico a mí mismo. Me apetece oírlo, me gusta Johnny Cash. Yo en algún momento peiné tu pe y ya está. Y estamos de nuevo en el revival de las patillas y I Walk the Line, ¿vale? Venga, pues ahí está. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Bueno, pues esto era Johnny Cash en este super tema que se llama I Walk the Line. Yo decía ahora a Óscar, fuera de cuando estaba sonando esta canción, fuera de micro, que me acordaba de una anécdota, porque volviendo otra vez a esa época en la que estuvimos ahí en el tribunal, yo me acuerdo que, bueno, yo estuve en dos etapas. Estuve una cuando estaba Paz, que ponía rock and roll ahí y tal, y luego estuve en una segunda etapa hace cosa de 3 o 4 años, trabajando ahí también fines de semana, de camarero así y tal, echando una mano por ahí y tal. Y bueno, resulta que yo hasta las... Aunque ahora en esta segunda etapa la música que ponían era pues más comercial, yo hasta las 10:30, a las 11 de la noche, pues ponía desde las 8, 9 así, que abríamos, pues ponía la música un poco que me apetecía a mí. Y acababa de abrir el bar, todavía no había nadie, habían entrado un par de personas que les atendí, y luego entró otro tío que la verdad que había que verlo, porque era de estos que traía él unas patillas y un pelo así engominado para atrás, una camisa de cuadros. Y bueno, y estaba sonando la música, él llegó allí, sentó, se pidió una cerveza y sin conocerme de nada me dice, oye, fijaos en la pinta que yo traía así patillas, traía así unas patillas así tal y no sé qué. Y dice, oye, ¿sabes qué estoy pensando? Que con esta música que estás poniendo, que estaba sonando Johnny Cash, esto parece como si fuera un salón del oeste. Y yo miré para él y él sí que parecía un personaje salido del auténtico oeste americano. Faltaba ahí el gorro de cowboy. Lo que pasa que él no era consciente de ello, pero entró una risa y luego ahí estuvimos un cacho hablando y pasámoslo bien. Estuvimos ahí tomando una cervecina juntos y prestó. Pero la anécdota fue eso, porque el típico chaval así que se veía que era de algún pueblo por ahí, por los alrededores de Cangas, y bajaba con todos los ganes del fin de semana y ataviado ahí sin saberlo con la misma pinta que si viniera del pueblo de al lado, de la Folsom Prison, donde tocaba Johnny Cash. Así que bueno, vamos a seguir con más temas. Hay otro disco aquí preparado, en este caso vamos con M Clan. Bueno, y un single especial que tiene poca gente. Y que Óscar va a contaros cómo nos hicimos con él. Sí, bueno, el single este lo tiene poca gente. Exactamente la gente que acudió a los conciertos y de la gira Coliseum de M Clan, que fue en el año 97. Yo también lo tengo, que en su momento fui en Oviedo, me imagino que habré ido con Javi. Exactamente. Sí, fuimos juntos, sí. Lo pone el disco, fue un 24 de octubre del 97. ¿Que lo pone el disco, que fuimos juntos? Sí, lo pone aquí. Bueno. Javi y Oscar fueron juntos en Oviedo. Era en la Sala Real. Sí, y bueno, la canción es Get Back, una versión de los Beatles. Una versión de los Beatles. También tiene un tema... le da un toque country, un poco rockero, no tanto como Johnny Cash, ni como el colega este que vio Javi ahí en el tribunal. El country siempre fue country, igual de que sean de Sobre Foz que de, sí, que de Alabama, ¿no? El country siempre fue country. Y bueno, pues esta canción me parece que engancha bien con la de Johnny Cash, y una canción muy guapa además. Venga, vamos. Pues Get vamos back. A poner a M Clan De los Moclan. De los auténticos Moclanes. Man with the esta estela de auténtico rock and roll, como lo que estábamos oyendo ahora de Mclan, vamos a irnos a AC/DC, porque hay un disco aquí. Yo recuerdo cuando compraste el disco este, Oscar, ¿te acuerdas? Sí, cuando lo compraste en aquella... Sí, cuando lo compraste en Arriondes, tío, en aquella... En la tienda esta de Evia que tenía ahí discos de series medias así, a unos precios, yo creo que costaba como 1000 pelas o así. Porque estamos hablando de un disco concreto de AC/DC, el directo que tiene, un directo de 1978 que se llama If You Want Blood, You Got It. Y bueno, voy a ir poniendo el disco y Oscar va a contaros alguna historia como estamos haciendo ahora, porque a mí esto de hablar y a la vez andar moviendo las manos para todos los sitios, efectivamente, Javi, cuesta un poco trabajo. Caminar y comer chicle, sí. Es muy difícil caminar y comer chicle. Ya, pues hablar, bueno, y poner discos y a la vez intentar hacerlo todo bien y subir los controles y bajarlos, ni te cuento. Bueno, pues el disco de AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. La canción en cuestión es Rocker. Me hace gracia poner esta canción de Rocker. ¿Qué número de canción lleva? Y la canción número 10, perdona, Javi. La canción número 10. Sí, me hace gracia poner esta canción de Rocker. Bueno, este tema de etiqueta y de tribus, ¿no? Rocker. Yo he sido un rocker clásico, ¿no? En mis momentos, igual que Jorge Martínez y esta gente, ¿no? Bueno, rocker de levita, que yo recuerdo. Levita, efectivamente. Yo recuerdo cuando fuiste a aquella boda de tu hermano que llevaste una levita, vamos, confeccionada especialmente para el evento. La gente elegante, hay gente elegante siempre. Siempre. Lleve la estética que lleve, eso. Bueno, sin duda. Lo que iba, que me estoy yendo por el cerro de Nava. Por Peñamayor, vaya. Que los rockers, ¿no? Bueno, un rocker nunca escuchó música heavy. Y un heavy no escuchaba música rocker. Ya, y un bueno, mod no escuchaba nada punto. Más. Tal. Ya, yo era heavy y escuchaba Chris y Kavan. O sea, que éramos heavies y rockers un poco extraños. Bueno, el tema está... Voy al tema de las etiquetas, ¿no? Sí. El tema está que AC/DC siempre fue... está bastante referenciado, bastante encasillado como un grupo heavy, así como Motorhead. Uh-huh. Bien, pues acabo de descubrir, y lo digo en primicia, para nada, que ya mentira. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero ya tengo... Bueno, la primicia fue hace un minuto que lo comenté a Javi. Dije, AC/DC no son heavies, tío. No son heavy. Los heavy no existe. AC/DC hacen un rock and roll excelente para rockeros. Solamente para rockeros. Ni para rockers, ni para heavy, ni para ninguna pamplina de esas. Hacen rock and roll para rockeros. Además, AC/DC en los primeros años, sobre todo la etapa que va desde el año 74 hasta el 80, que me parece que fue cuando palmó Bon Scott, el cantante que tenían Primitivo, pues esa línea, vamos, y es la que la mayoría de la gente que sigue AC/DC ensalza como tal, porque tienen ahí una pureza estilística en los rock and rolleru que mete miedo. Este disco de If You Want Blood, You Got It, pues es un disco que recopila un poco todos los éxitos anteriores a 1978 que tenía AC/DC, Y en el cual salen joyas increíbles, entre ellas esta Rocker que Oscar eligió especialmente para vosotros. Yeah, woman! madre mía, auténtica descarga de adrenalina estos AC/DC, que pueden causarte muchas sensaciones pero nunca te van a dejar indiferente. Vamos a seguir con otro discazo de estos que tenemos aquí preparados, que en concreto ya de Status Quo, y bueno, se llama 12 barras de oro, 12 gold bars, y bueno, y una pasada de disco. La verdad que pocos temas de los que salen aquí son que no merezcan la pena, así que vamos a poner un tema de los que sale aquí que se llama Caroline, y bueno, a ver qué os parece, a ver si seguimos manteniendo ese pabellón tan alto como creemos que lo estamos manteniendo ahora. Bueno, pues después de escuchar a Status Quo, vamos a seguir aquí con otro tema que nos está preparando Óscar. Ahora vamos con un disco doble de los Burning. Este disco doble tiene mucha historia, porque para empezar deciros que bueno, el disco está firmado por Pepe Ris y por Johnny, en un concierto que dieron los Burning hace ya un buen montón de años en Cagas d'Onís, concretamente en el Frontón, y Burning, que estaban de gira por aquellos tiempos. Estamos hablando, tengo aquí la entrada, estamos hablando, me parece que de, sí, de 1994. Antes de Cristo. Antes de Cristo. En el año 1994, antes de Cristo, pues estaban los Burning tocando el día anterior a Nochevieja en el Frontón de Cagas d'Onís. Y nosotros, que bueno, éramos unos chavales de aquella, dábamos por, yo no sé, en el 94, pues andábamos por los 19 años. Estábamos en, vamos, en plena efervescencia musical y nos movíamos a todos los conciertos que podíamos, pero esta vez no teníamos que movernos a ningún sitio porque los Burning venían a vernos a casa y ya los habíamos visto alguna vez por ahí y bueno, estábamos encantados de que tal. Entonces fuimos a este concierto y yo estaba trabajando de montando y desmontando el escenario, así que tenía enchufe y conseguí que me firmaran esto. Estuve ahí un cachín hablando con Johnny y con Pepe Risi, que Pepe Risi ya el probé estaba ya un poco de capa caída, aunque aún así dieron un concierto cojonudo. Y bueno, tenemos aquí un doble en directo que suena fenomenal. Y bueno, va a contaros alguna anécdota, Óscar, mientras yo pongo, como hicimos últimamente, el disco. Sí, bueno, la canción en cuestión es Jim Dinamita, la cantan con Loquillo, con Loquillo, que además le viene de puta madre la canción hasta Loquillo, una canción así macarra, madrileña, cheli, barrio bajera, y bueno, o sea que está bien. Me gusta esta canción porque Jim Dinamita era un personaje que se movía entre la Lipa, Ventas, y bueno, yo curro en el barrio de Ventas, también barrio Salamanca, barrio de Ventas en Madrid, y bueno, me hace mucha gracia, ¿no?, cuando ves ahí alguno de estos personajes que pueblan el underground madrileño, ¿no?, los bajos fondos, y dices, este es el descendiente directo de Jim Dinamita, ¿no? Y me hace mucha gracia esta. Bueno, pues vamos a poner esta canción de los Burning, Jim Dinamita. contundente canción de los Burning. Vamos a poner otro disco más, vamos a seguir dentro de la línea de músicos dentro del panorama español. Y vamos a poner ahora, ¿qué ponemos ahora, Óscar? Pues mira, estaba en el disparadero un disco de Los Enemigos, sí. El cual acabo de descartar. Vaya. Porque ya que estábamos pinchando CDs, no podemos pinchar CDs grabados, tío, solamente CDs originales. Jau. De igual manera, descarté hace 20 minutos uno de Radio Futura por la misma razón, sí. Que además se tiene delito, porque está grabado de uno que está grabado, que te dejé yo en su momento. Y a mí me da rabia, porque tanto Enemigos... como Radio Futura, eso es lo mismo que descarté, lo tengo en algún lado, yo sé que lo tengo en original, tío. Ya. Pero bueno, descartado queda. El siguiente que tenemos en el disparadero es Cortatu, una recopilación que la tienes tú, también la tengo yo, que la compré, sí, hace una temporada, que se llama A Frontline Compilation, Rock in the Basque Country. La canción que podíamos poner, si te parece bien, sí, me parece es bien. La canción número 3. Nicaragua Sandinista. Hombre. Que nos engancha un poquitín también con el rollo punk de los Clash. Y bueno, sí. No deja de ser un clásico en sí mismo, ¿no? Nicaragua Sandinista. Sí. Que has de saber que fue número uno en las radios nicaragüenses en la época de en que Nicaragua estaba en el candelero. En el candelabro. En el candelabro. Después de escuchar a Fermín Muguruza cantando en su época de Cortatu con Nicaragua Sandinista, nos vamos a ir a otra etapa de Fermín Muguruza que también nos gusta y que se llama Brigadistak Sound System. Este disco en concreto son unos remises que que tenemos aquí en un disco que sacó especial del Brigadiscat. Y el tema que os vamos a poner lo acaba de elegir Óscar. Habla Óscar. Sí, mira, el tema es Art Do It Sa, que no sé lo que significa, ni falta que hace, porque, bueno, la buena música se entiende sin falta de la letra, de hecho... Estoy de acuerdo. Si oyéramos, si supiéramos, si sabríamos algo de inglés y si oyéramos lo que cantan, lo entendiéramos, nos haríamos, o sea, nos gustaría la música instrumental un montón, bueno, porque todas las letras tienen un punto ridículo. En todo caso, Fermín Muguruza se reconvirtió de cantante de rock radical vasco hacia la música jamaicana, el dub, el ska, música experimental, y me parece uno de los grandes músicos que salieron de este país, que es España. Bueno, o sea, y es un pedazo músico, las cosas son como son, y es de lo mejor que se hace en el Estado español. Bueno, pues con esta música guapa guapa vamos a escuchar ahora esta canción de Fermín. Historiaren amaiera irakartzen du eta bideak eraikitako mundu virtualak ezer ez du inez du jendean. Zikitzeko haburuak jente aurreko plataforma errealitate gordindo zipat kantak ere izpioan bezala hauze duzu botera gaiua polpora dialektika estan da bomba komunikatalia estan da kontra desinformazion, la sobreinformazion y la censura. Toma la palabra y si no te escuchan, grítalo. Yeah. Pues esto que sonaba era Fermín Muguruza en un disco de remixes del Brigadiscat Sound System. Y bueno, vamos a seguir. La verdad que el programa ya tiene un recorrido largo y se está acabando. Calculo que nos darán tiempo a poner un par de temas. El primero de ellos va a ser el que os tiene ahora preparado Óscar de Radio Futura. Cuéntanos, sí, Óscar. El tema este es el tercero del disco. Se llama Tierra para Bailar. Una selección de temas de Radio Futura, también remezclados y remasterizados de momento, que va bastante bien con esta remezcla de Fermín Muguruza, o creemos que va. El tema es Semilla Negra, una canción que me gusta mucho, y la quiero dedicar a mi mujer, a Susana. Bien. No sé si gusta ella o no, pero bueno, a mí me apetece dedicarla. Bueno, pero es una canción muy guapa para pa dedicar a Susana. Vamos a ponerla ahora, dedicada a ella. Después de escuchar a Radio Futura y su tema Semilla Negra, vamos a poner el último tema de los que tenemos aquí preparados para vosotros. Óscar os va a decir cuál es. Yo mientras voy a ir poniendo el CD, porque esto está puesto todo con CDs originales y uno detrás de otro. Sí, señor, intentamos ponerlos a la vez, pero no pudimos. No pudimos. No pudimos, no pudimos. Bien, el disco se llama Let's Boogaloo. Let's Boogaloo, volumen 5, una recopilación hecha por un personaje que se llama Jazzman Gerald, que dentro del mundillo este funky soul es bastante conocido, el hombre este. Y la canción la canta un tal Billy Larkin, la canción es Funky Fire, y bueno, pues suena tan bien como esto que vamos a ir ahora. Nada, antes de ponerla, agradecer a Javi que me haya invitado aquí a poner discos con él y echar la tarde, que la verdad que lo pasé muy bien. Espero que las canciones que seleccionamos os hayan gustado Y nada más, que encantado de estar aquí con vosotros, ¿vale? Bueno, pues nosotros te devolvemos las gracias porque fue un auténtico placer tener aquí a Óscar Aramburu, que llevamos toda la vida creciendo juntos y además escuchando mucha música, tenemos gustos comunes en lo musical. Y bueno, aprovechando una visita que hizo desde Ávila, que es donde está residiendo actualmente, pues trajo algo de música, estuvimos aquí, pues eso, como dice él, echando la tarde, compartiendo esta tarde con vosotros. Y nada, desde Carreteras Secundarias os mandamos un abrazo, nos despedimos de vosotros, le doy la réplica a Óscar para que diga unas últimas palabras y yo ya me callo hasta la semana que viene. Sí, nada, solamente un inciso de 3 segundos para dedicar esta canción a un programa de radio que me gusta mucho, que descubrí a través de una revista, que se llama La Pollería. La podéis encontrar en internet, en Radio Enlace, La Pollería. Y es un programa excelente, hecho por una gente majísima y grandes profesionales, o grandes aficionados, no sé si se dedicarán profesionalmente o no, pero bueno, un programa muy bueno y que os recomiendo, ¿no? Si os gusta oír la radio, La Pollería también. Casi bueno. Mejor que Carreteras Secundarias. Bueno, pues nada, Carreteras Secundarias hermana con La Pollería en Radio Enlace. Venga, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Funky, funky fire.